bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Epa, con esa rola, ¿no, Jomi? Estás aquí en Sin Licencia, este intento de programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que te quedes hasta el final del programa. ¿Cómo se me fue el aire, no? Se notó mucho, ¿no? Que se me fue el aire ya al último, pero pues ni pedo. pero bueno, también es que ya lo dice Gina, no sé por qué soy tan repetitivo en decir lo de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, pero bueno, ya es algo que ya iré trabajando. Lo que escuchamos fue Mi Banda El Mexicano con la del Baile del Caballito. Los que vivimos en este tiempo, la verdad es que deberíamos de sentirnos un poco orgullosos, felices de haber bailado. Al menos yo sí bailé esa canción. Todo chato, pero la bailé con mis primas, con mi mamá. Sobre todo fue que la bailaba en un ambiente familiar. ¿Qué decir de esta banda? La verdad es que no es que, para ser honestos, no era que lo estaba pensando, sino que no encontraba el disco. Lo sabía que era uno de los discos que había dejado mi mamá, que tenía ahí en sus cosas, pero no lo encontraba. Y pues resulta que lo tenía una prima, hasta que ya le pregunté, más o menos me imaginaba que ya lo tenía, sí, y me lo regresó. Yo pensé que iba a decir, no, ya lo perdí, ¿no? Me lo regresó. Y pues en corto, banda, me llegó a mis manos y hacer el programa de Sin Licencia, ¿no? Bueno, el intento de programa de Sin Licencia. Ya les platicaré qué onda con el disco, por qué lo grabé, ¿no? O sea, por qué hago un programa de un disco que ni siquiera ya lo tenía, ¿no? Pero es muy nostálgico para mí hablar de este tipo de discos, sobre todo porque era de mi mamá, ¿no? Es como también su archivo de banda o bailable que tenía ella, también lo estoy compartiendo, ¿no? Y he hecho alguno de la banda Machos. Y con este es el de la Banda El Mexicano, el de Los Doors, que también es de ella, el de Con Todo el Alma, también es de ella. Así que tengo varios discos que he compartido que son de su archivo musical que dejó mi mamá. Y pues acá con toda la actitud de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, les comparto, ¿no? este disco y ya les platicaré qué onda. ¿Qué es lo que me remite? La verdad es que me da mucha gracia escuchar este grupo otra vez. Pero gracias, no de burlarme de sus canciones. Bueno, de algunas. La verdad es que no lo escuché todo. Solamente algunas canciones. Pero me da mucha risa, ¿no? Sí me transportó a eso de los 90, ¿no? Cuando iniciaba. Es que no me acuerdo si son 90. O sea, yo creo que sí. Cuando iniciaba toda esa movida de la banda, ¿no? Que la quebradita y todo ese pedo. Todavía algunos primos ya de mi calibre, de mi edad. Llega ya pedos, llegan a bailar eso. Yo no lo he bailado así pedo. Yo sí nada más lo he bailado de niño. Recuerdo que de chavo, adolescente o niño, lo bailaba con mi mamá, con mis primas, con mis tías. Era la canción de moda, la del caballito. Y era muy cura bailarlo. Ahorita que me acuerdo, hasta me estoy riendo de esos recuerdos que tenía. Porque todos mis primos bailaban, o sea, todos bailábamos esa. Era muy divertido esa canción. Y bueno, pues ya mejor vamos a escuchar otras dos rolas y ya platicaré en el otro bloque qué pedo, ¿no? De qué va, por qué le tengo tanta nostalgia y por qué me lleva de vuelta otra vez a esos tiempos que era todo un chaval, todo un niño. Vamos a escuchar la canción de La Chela y Feliz, Feliz. La de Chela, ¿no? Tienen dos canciones, ahorita que estoy recordando, es la de La Chela y La Chevecha. ¡Qué mamada! No sé, así tenía mucha imaginación el vocalista, ¿no? O sea, como que las canciones están así, como que derivan de una de otra. La del caballito, hay otro que se llama La... Y así se baila, La Quebradita, algo así se llama, pero es como una copia de... El baile del caballito. Es como si estuviera él hackeando sus canciones. Y, pues ya no se me ocurre nada. Ahora voy a hacer una canción de... A mí me suena eso. Por ejemplo, La Chela. La Cheve Cheve. La de la Feliz Feliz con la de Ramito de Flores. Bueno, ya les diré qué pedo, ¿no? Con las canciones que vamos a escuchar. También les adelanto que es un programa muy corto. Nada más son A ver, cuatro canciones, sí, más o menos cuatro o cinco canciones las que vamos a escuchar. Así es que, pues, espero que les remita a ustedes, si me están escuchando y son de esa generación, de las que ustedes gustaron de bailarlo y ver el boom de Casimiro Zamudio. Que no, pa, con el nombre, pero bueno, vamos a escuchar las rolas y regresamos. Me va a matar. como les comentaba, Barrio Chulo, el escuchar otra vez a la banda El Mexicano me remite a esos tiempos de, pues como de acá, de chavo, ¿no? O sea, de andar jugando. Es muy, porque fue un boom de esta banda, realmente, ahora sí como dice, ¿no? Le dio con todo, o sea, esa canción del caballito y las del disco sí fueron muy sonadas en mis tiempos. Sobre todo yo las bailaba, como les vengo repitiendo, ¿no? En las fiestas familiares era así, la ponían, ¿no? O sea, bailamos la quebradita y todo eso. Bailaba con mis primas, ahorita que me acuerdo, lo bailaba con mis primas. Una vez así, fue una fiesta a Xochimilco. Estaba bien morro, me acuerdo, y fui a la casa, era una maestra, compañera de mamá, pero había unos niños ahí que eran amigos, bueno, vecinos de la hija de la maestra, con la cual ese día, pues no sé, se pelearon, yo me peleé con ella, estaba bien morro. Me acuerdo mucho ahorita que estoy escuchando a la banda del mexicano y me vino este recuerdo a la mente, ¿no? Me acuerdo que ellas vivían así en una como barranquita, así como en un cerro de esos que construyen, y estaba así bien raro, era por Xochimilco, así como que parecía como si se fuera a caer, no sé, estaba así como muy muy inclinado así en un cerro, pero hasta yo me quedaba así de morro, y decía, bueno, ¿cómo le hacen, no? Para, si tú eres empinado, ¿cómo lo hacen para que todo esté plano? Así bien pendejo, ¿no? Y me acuerdo que esa vez pues ya me puse a jugar con los niños y ella que los corre, la hija de la maestra que los corre, así que dicen, ya váyanse, me cayeron mal, ¿no? Que la chingada. Los terminó corriendo a los pobres homies. Y pues yo ya, me acuerdo que yo salí y estuvimos ahí platicando con ellos. Y un chavo dice, no, pues ya los corrieron, ya ni pedo. Y empezamos a platicar así de tontería y media y terminamos bailando banda. Fue bien divertido porque estábamos bien niños y terminamos bailando, así éramos como 5 o 6 más o menos, entre pues niños de, yo creo que tendría como unos 8 o 9 años, me acuerdo mucho, hasta estoy pensando ahorita que no sé si lo habré soñado o si habrá sido verdad, porque hoy tuve un sueño bien raro, o sea, soñé que pasó así como, a lo mejor porque no viendo eso de los ovnis, pero pasó así algo, un objeto, pero no sé si estaba o si fue un sueño o si fue verdad, o sea, como que estaba bien cabrón, pero bueno, regresando a lo de que bailamos, bailé con los compas de ahí, los niños ahí bailamos, fue muy muy bonito porque terminamos ahí bailando en la azotea de una de las niñas que corrieron, los dejó pasar y eran pues vecinas y se escuchaba toda la música, y nosotros bailando banda, sacó una grabadora, incluso hasta compramos un refresco, estuvimos ahí platicando bien chido, hasta terminamos de bailar y pues ya era un poquito tarde y empezamos a contar historias de terror. ¡Ah, qué chido! Y no sé por qué, iba a decir, ¿por qué? No sé por qué le estoy platicando, pero sí sé por qué lo platico, ¿no? Es por la cuestión de la banda, ¿no? Que en mis tiempos sonó mucho y al escuchar a la banda El Mexicano, pues me vino esta canción. Bueno, estos recuerdos, perdón, ya ando un poco pendejo por lo del ovni, que me dije, ¿por qué también platiqué lo del ovni? Pero bueno, ya, es lo que me recuerda mucho, este disco me recuerda a esa niñez, sobre todo esa fiesta que corrieron esa pandilla y fuimos a la casa de su vecina y terminamos pasándola muy bien, platicamos de la Llorona, estuvo bien inocente, qué bonito esos tiempos, realmente. Es ahorita así como que ya un poco triste, chales, tengo unos bajones de carácter, cabrón. Pues qué triste, ¿no? Porque la inocencia, ¿no? O sea, pinche alcohol, pinches drogas, ¿no? Ahorita sí les digo, antes digo, qué chido es drogarse, qué chido es embriagarse, ¿no? Pero en esa inocencia, ¿no? ¿Cómo maravillarnos? O sea, ¿cómo tienen ese recuerdo de bailar por bailar, de platicar historias de terror por platicarlas, de convivir con un chesquito, así como sin nada de malicia, ¿no? Qué divertido fue ese día. Me acuerdo que bailé 2 veces. Estuvimos ahí bailando. Chales. Qué bonito, ¿eh? Me gustaría tener más recuerdos para platicarlo. Así. Pero no. Son así como cosas muy, como así, esas tipo de cine. cine mudo, ¿no? Están las imágenes, más o menos ciertas conversaciones de espantos o de cómo bailamos, ¿no? Pero no viene mucho más. Me siento triste en ese sentido, en que no pueda recordar más. Pero bueno, es parte de la de hacerse viejo, supongo. Y bueno, ahorita vamos a escuchar la de Un Ramito de Violeta, que a mí me, en lo particular es una canción que no sé por qué, o sea, sí está chida la letra, creo que está muy bonita, se me hace, pues bonita, realmente es que se me hace bonita, pero sí se me hace extraño que la hayan tocado con lo de la pandemia, ¿no? Aquí mis vecinos sí se hicieron, quisieron hacerlos graciosos, ¿no? Yo estuve a punto de que decían, ay, que vamos a tocar la de Ramito de Violetas. Estuve a punto de salir, ah, su chingada madre, cállense, cabrones, así de señor cascarrabias, ¿no? De no hagan sus pinches escándalos, pónganse, no, que estamos en cuarentena, muchos han muerto. O sea, me iba a aventar así un discurso acá, chido, estaba pensando, dije, ahorita salen con sus pendejadas, voy a gritar. Ya en mi canal dicen, ah, no empieces, ¿no? Si de por sí ves que no te llevas muy chido por tus perros, ahora vas a estar de mamón. Y sí, dos vecinos, ¿no? Si funciona, ya, pinche ridículo, ¿no? Así, nadie los peló, ¿no? Y así todos así como diciendo, ay, no mames. ¿Por qué usan esa canción y por qué tengo vecinos tan pinches nacos? Ah, no es cierto. No es cierto. Son porque últimas mis vecinos son mis parientes. Pinches parientes nacos. No, ya mejor me callo y mejor vamos a escucharla, homies, la canción de Un Ramito de Violetas. La verdad es que se me da mucha risa porque yo me asomé y andaban en chancla los pinches güey. Y me cantando esas mamadas. No mames, ahorita aunque me acuerdo, no sé por qué no los grabé. Ah, sí, no sé. Ya me acuerdo porque no tenía cámara. Si no se los hubiera grabado, chinguen a su madre. Los hubiera quemado. De veras, ¿por qué no los grabé con el celular? Porque está bien culero mi celular. Ya no vi mucho marihuana, parece. Ahora vamos a escucharla y regresamos, homies, a despedir este pequeño programa de radio. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Tenía el hombre un poco de mal genio. Ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. Él te escribía diversos, dime niña quién era, quien te mandaba flores en primavera. Con amor las recibía, siempre sin tarjeta, te mandaba a ti un ramito de violeta. A veces sueña, a veces se imagina cómo será aquel que a ella tanto la estima. Será más bien hombre de pelo cano, sonrisa abierta y de ternura en sus manos. ¿Quién será quién? En silencio, ¿quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor la siempre sin tarjeta, te mandaba a ti un ramito de violeta. Cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, baila, mira de reojo. No dice nada porque él lo sabe todo. Ella es así, feliz de cualquier modo, porque él es fiel. Escribe versos, él es su amante, su amor secreto. Ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime, niña, ¿quién era? como siempre sin tarjeta, que mandaba un ramito de violeta. Gracias, banda, si llegaste hasta aquí, qué chido, la verdad se te agradece mucho tu escucha, el tratarme de entender y pues eso, no sé, creo que esto de trabajar sin yo necesito era luego medio ñero, y sale medio culero, hay que reconocer las cosas, luego sí me queda bien pendejo, pero luego sí me sale lo chistorete o lo pinche simplón, pero bueno, ya ni pedo, es lo que hay. Y como les decía, pues muchas gracias, homie. La neta es que sé que hay mucho de dónde elegir. Salió bien culero. Sí, pues es lo que iba a decir, la verdad. Es lo que iba a decir, barrio. Sé que hay mucho de dónde elegir para escuchar música o escuchar acá dos, tres vatos o morras que sí se la rifan en el micrófono, que sea su profesión o que hayan nacido para eso, no este intento de locutor o no sé qué pedos sea en este momento. Conclusión del disco. Me parece un buen disco. La verdad es que también me gustaría mencionar que ahorita, antes de ya aventarme la conclusión, que ya creo que me adelanté, el nombre de Casimiro Zamudio, neta está chido. O sea, a mí sí me late su nombre de Casimiro. O sea, está... Ahorita pensándolo bien, no sé por qué no me puse un nickname en vez de Edad de Piedra o de Sacrificio 69, como Demetrio, Casimiro, un pedo así, como que son nombres que van de acuerdo a, como que, son nombres que sí van de acuerdo a que vas a envejecer con ese nombre, ¿no? O sea, ¿quién le pone un nombre infantil a un niño, no? O sea, se me hace bien pendejo, ¿no? Como diciendo, pues se escucha bien de morro, ¿no? Pero pues dices, güey, no mames, o sea, crecemos, ¿no? Somos como los pinches perros, ¿no? Que, en serio, es que ahorita justo que lo mencionas, no somos como los pinches, digo, como los perritos, ¿no? Los lomitos, sí los quieren un chingo de los firulares, la neta. No somos como los perros, banda, de que por muy grandes que estemos... Se va a escuchar bien el nombre de Milaneso, o del nombre que les pongamos, de Canica o Yoyo, se va a escuchar bien, ¿no? A pesar de que estén grandes los perros. En cambio, uno de viejo, ya de hombre, de bueno, pues ya mayor, pues no se escucha ni chido. No voy a decir mi nombre, no, cagarla, pero hay, por ejemplo, el nombre de mi compadre, ahorita lo menciono, que se llama Juan, no sé, está chido, pero pues todos le decimos Juanito, ¿no? Y está bien ruco y todo, Juanito. Cagadísimo eso, ¿no? O, no sé, el nombre de Luis también se me hace un nombre muy de niño, ¿no? O sea, como que no me laten ese tipo de nombres. En cambio, los de Casimiro, Demetrio, Francisco, ay, güey, como que se escuchan chidos. O Alexis, ese también es medio de puñetas. ¿Quién se llama? O sea, Alexis, ay, y luego es un nombre así medio mamón, no sé. Está cabrón, ¿no? Que ya Ruco te digan, ay, don Alexis, como dices, ay, no queda, en cambio, don Pancho, ¿no? O don Panchito, ¿no? Se escucha chido, me late cómo se escucha, por ejemplo, el de Casimiro, ¿no? ¿Qué trampa mi don Casimiro? Ay, cabrón, yo sí me llamaban así, dije, ay, güey, impone mi nombre, culeros. Aquí estaría la truta, ¿no? No, ya estoy diciendo pura pendejada, jóvenes. Espero que te haya gustado el programa. Y el disco, pues, está chido. Creo que si lo ven pirata, cómprenlo. Cómprenlo completo porque te hace reír. En serio, te hace reír. A mí me hizo reír como si hubiera fumado un pinche churrote de marihuana. Está cura. Hay canciones que ni al caso. ¿Qué pedo, mi pinche Casimiro? ¿Qué haces en esa, mi rey? No, y también estuvo adelantado a su época el Casimiro, ¿no? Con barba acá, sus collares. Parecía todo un hipster de banda, ¿no? Chale, pinche Casimiro. No fue tu época, mi rey, pero pomaste dinero y ya sabes lo demás que también te has metido, mi rey. Pero bueno, ya ni pedo. Ahora no mames, no sé ya ni qué vergas estoy diciendo. Vamos a escuchar la última rola y pues ya saben, puedes escribirnos a cineocupa@raizot.net, así, cine con Z y ocupa con K, o a cineantena@raizot.net, cine con Z. Y pues los estamos guachando en el próximo programa, Casimiros. Y los estamos... ya, bueno, iba a decir una estupidez más, pero no. Vamos a escuchar una rola. La última rola y ahí los guachamos, homies.